Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que. Lo habíamos mencionado antes. Lo habíamos mencionado. Es nada para un loco. El segmento obvio, ¿no? Porque en realidad habíamos pensado, bueno, no la incluimos por obvia, pero mira si nos vamos a perder este recitado de Goyeneche, que por cierto. No solo nos pone contento por la creación misma, ¿no? Que cada tanto uno disfruta, sino también porque posibilitó que pueda seguir viviendo como un dandy su creador, Horacio Ferrer. Sí. ¿No? Gracias a los derechos que cobra cada vez que se ejecuta esta canción, el tipo vive como un dandy en el Hotel Alvear. Usted dice que pegó un par de éxitos Ferrer y que a partir de eso, bueno, ya está, este salvó su vida para Chiquilín siempre. De Bachín, afortunadamente, el tipo lo contó alguna vez en esta emisora con Carlos del Frade, que sí. Bueno, puede vivir gracias a los derechos, ¿no? De autor que cobra por esta canción y bueno, y por cada vez que se le ejecuta. Esta es la versión más emblemática de Balada para un Loco. Yo no quería pasar este día sin que escucháramos un fragmento, aunque, repetimos, sabemos que se trata de una obviedad. Bien, me dijo que iba a traer una sorpresa, y al final terminó cayendo con una obviedad y nada de sorpresas. Bueno, digo, yo dije, bueno, sorpresas, no será Balada para un Loco, me imagino. No, bueno, pero ahí está. Vamos entonces ahora a lo que yo le había mencionado, que era una perlita, que en algún punto también retoma lo que habían estado hablando Elena hace un rato y recién Florencia. Sí. En torno a la locura, ¿no? Fundamentalmente lo que implicaba el encierro y la estigmatización que se hace del loco y se lo tiene aislado, ¿no? Por supuesto que hay experiencias donde el loco puede crear, ¿no? Y justamente porque tiene claramente, digamos, potencialidades creativas. Gracias a distintos proyectos que se han ido realizando, eso ha podido aflorar y uno lo ha podido escuchar. El proyecto más emblemático que uno conoce es el de la Colifata, ¿no? Sí. En el Hospital Borda de Buenos Aires, donde Alfredo Olivera, el psicólogo Alfredo Olivera, llevó adelante un tratamiento, podemos decir, una especie de lo que él llama dispositivo psico, digamos, como psicopedagógico, psicoterapéutico, de algún modo, pero por otro lado también tiene una instancia creativa. Se empezó a tomar, a juntarse, a reunirse, algunos internos que estaban en determinadas condiciones de salud, no a todos, por supuesto, es en un mundo reducido, podemos decir, digamos, en un universo reducido de los miles que hay internados en el Borda, allí en Buenos Aires. Se empezó a trabajar con una modalidad de radio sin antena, es decir, se juntaban, hacían como si estuvieran haciendo programas de radio que no salían en vivo, por supuesto, eso se grababa, a partir de esas grabaciones se hacían unas ediciones que luego se enviaban a distintos medios del país emitían esas transmisiones en sus respectivas emisoras y luego lo que resonaba en la audiencia ellos lo volvían a enviar a Buenos Aires para que se supiera más o menos qué es lo que repercutía de lo que los propios internos decían. Eso luego fue evolucionando y ahora sí tienen su propia radio que transmite en vivo los días sábados. Ahora bien, Radio Universidad en algún momento emitió esos micros que se producían en la Colifata. Uno de esos micros es lo que vamos a escuchar ahora, préstele atención. Sí. Se llama La canción del egoísta. Uno de los internos del Borda, que participa en la experiencia de Radio La Colifata, cierto día se puso a tocar en vivo y produjo esta canción. Me saco los anteojos para no ver, porque le voy a dedicar una canción a alguien que nunca le dedicó nada a nadie. Esta canción es para los crueles, para los vanidosos, para los reventados, para los imperiales, para los guerreros, para los degenerados. Para vos. Para mí. No, yo soy bueno. Esta es una canción de un CD que nunca va a aparecer y va dedicado a todos esos degenerados del mundo que llevan a los pueblos al hambre, a la desnutrición, a la desesperación, a las guerras y a la puta madre que los parió. Señores, soy malo, soy malo. Para todos ustedes, para toda Latinoamérica y para todo el planeta Tierra y para todo el sistema solar. Soy malo y egoísta, ambicioso soy. Todo es para mí, que revienten todos, que se mueran todo. Todo es para mí, todo es para mí. Quisiera que estallara la guerra nuclear y desapareciera la humanidad. Y todo sea para mí, que revienten todo, que se mueran todo, todo es para mí. A los niños los odio, no los puedo soportar, sus caras con dulce y mosca, asco me dan. Lo quiero desnutrir, lo quiero reventar, no quiero a nadie, todo es para mí. Soy malo y egoísta, ambicioso soy, todo es para mí, todo es para mí. No creo en nadie, quiero dinero y depositarlo en Suiza y que se muera el mundo entero. Todo es para mí, que revienten todos, que se mueran todos, todo es para mí. ¡Viva el hambre, viva la desolación, viva la desnutrición! ¡Ya! ¡Ya, ya! Todo es para mí. Bueno, impecable la canción allí, buenísima. En un CD no editado, como lo presentaba. Que, y era, que jamás se editará. Y qué lástima. Y usted no me puede pasar una copia, algo, ¿no? Absolutamente. Sí, se puede. Absolutamente. Ah, bueno, sí, bueno, es uno de los tantos micros que ha circulado, ¿no? Sí. Públicamente, de los que se producen allí, ya le digo, en el Hospital Borda, en la experiencia de Radio La Colifata. Bien. Para el segundo bloque, lo que le había prometido también. Que las búsquedas que hizo usted. Exactamente. Todas las menciones, o alguna, una especie de muestrario de menciones a el término loco en canciones de distintos ritmos, distintos géneros que he encontrado por allí. Muy bien, Javier Acuña, entonces con el bloque musical aquí en lo que es la ciencia. En unos minutos nada más estamos hablando con Ariadna Scandisi, psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, con Ricardo Nid, psiquiatra, también docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, y con Enrique Font, criminólogo, docente de la Facultad de Derecho. Todos van a estar refiriéndose un poco al tema de loco, la locura y los lugares de encierro. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Soy malo y egoísta, ambicioso soy. Todo es para mí, que revienten todos, que se mueran todo. Todo es para mí, todo es para mí. Quisiera que estallara la guerra nuclear y desapareciera la humanidad. A pedido del público, nuevamente un fragmento de esta canción del egoísta, Soy malo. Sí, ya me hizo la copia, tiene que hacerme una copia. Ya le hice la copia, bien. Recordemos, esta es una producción de los micros de Radio La Colifata, bien. Allí en el Borda, en Buenos Aires. Estamos en la sección de música de sí. Javier Acuña. 2.482 canciones aparecen en el programa este donde se comparte música, Ares, sí. Cuando usted en el buscador pone el vocablo loco. De esas 2.482, yo ya le dije, hay algunas que están repetidas, que en realidad se refiere a un autor al que apodan Loco y canta canciones de distinta índole. El Loco Pérez. El Loco Pérez que canta, qué sé yo, Te amo perdidamente. Bien. Y nada... Tiene que ver con la locura, nada. Con la locura. Bueno. El único que se me ocurre es uno de Sergio Denis a mí, por ejemplo. ¿Le apareció ese, el de Sergio Denis? Ese me apareció, pero no está incluido en esta selección. Ya ay, le digo, qué lástima, de esas 2.482 hice una especie de zaranda cibernética, como les comentaba antes, y fui contando hasta 190 distintas y ya después dije, bueno, listo, basta. Sí, suficiente. Las puse a descargar, quedaron más o menos 70 y cuando iba por las 71 dije, bueno, basta. ¿Qué, íbamos a escuchar 70 canciones ahora, a partir de este momento? No, cuando estaba pensando, bueno, a ver, ¿cuántas selecciono? Me pareció que lo indicado era, ¿cuántas? Una, dos. 22. 22 canciones, 22 está muy bien. Canciones. Bueno, 22 canciones a partir de este momento. 22 fragmentitos. Aquí tiene 22 fragmentitos de canciones de distintos ritmos: cumbia, cuarteto, rock, punk, vallenato, reggaetón, ranchera, música romántica, música beat, rap, flamenco, baladas. Todos esos géneros están aquí en estas breves menciones. Usted hizo un mix. Sí. Tenemos Damas Gratis, Reinaldo y los Rasos del Sacramento, Leonardo Fabio, El Aragán y Compañía, Sabroso, Raúl Padovani, Puma Rodríguez, Los Chunguitos, Los Reyes de Sinaloa y muchos más en este compilado que hemos llamado Compilado Loco del DJ Acuña. DJ Acuña, entonces, adelante con su mix de la jornada de hoy. Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando. Dicen que está loco por ella, es un loco soñador. Por loco me abandonaron, solo me dejaron esperando el fin. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Poquito a poco me has vuelto loco, hasta llegar al punto de vivir. Como un loco por ti, como un loco por ti, como un loco por ti. ¿Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí? Está loco y eso ya no tiene cura. El loco me llama. Donde vivo, porque no me importa lo que hagan los demás. ¿Será que estoy loco? ¿Será una manía? ¿Será que tus labios son de mi medida? Te quise como un loco, te quise como un loco, pero hoy cambia. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Loco, estoy loco. Solo es para locos, pues estaré más loco que todos vosotros. Loco por tu amor, loco por tu amor, loco por tu amor. Quiero estar loco, quiero estar loco, y evitar la realidad que hoy me mata. Es un loco, loco, loco perdido. Eres un loco, loco, loco perdido. Por Sí, pero ya sé, están todos locos de amor acá. Exactamente, eso le quería decir, que en realidad un 88% de menciones a la locura en esta selección de 22 temas sí. por distintos ritmos hablan de locos enamorados. Ajá. Locos que pierden la cabeza por una mujer o por un hombre, depende del caso. Bueno, y son todos locos varones. ¿No había ninguna loca mujer? No había loca mujer. Estuve pensando en incluir hacer este Carballo con Me vuelvo cada día más loca Me vuelvo cada día más loca y algunas otras cosas más, pero bueno, arbitrariamente quedaron 22 locos. Y solamente un 12% de personas que hacen referencia a la cuestión de loco como un lugar del que podemos hablar como una especie de marginalidad, ¿no? Tenemos así la mención de Damas Gratis y la mención de Segundo Rosero, que dice que me llamen vagabundo, borracho y loco no me importa, ¿no? Lo mismo los Chunguitos, que decían, me dicen que estoy loco porque no acepto que me digan no sé qué cosa. Así que aquí tiene una especie de muestrario de 22 canciones, de tantas, que mencionan explícitamente y literalmente la palabra loco. Ni me quise meter en las que incluyen locura, porque estaríamos hablando de renga, otras 2.500 más. Sí, se me viene la renga en la cabeza con la locura, lo más frágil de la locura, ¿no se llama una de las canciones? La escuchamos la semana pasada. Ah, sí, cierto, lo trajo la semana pasada de alguna manera anticipándose. Sí. Bueno, DJ Acuña, ha sido un gusto escuchar este mix que hizo para el día de hoy. Lo mismo digo. Chau, loco, nos vemos la semana que viene, ¿eh?